Y aquí está el pionero de la champeta con todo. Se cayó una estrella, yo me confundí pensando que era buena. Del cielo se cayó una estrella, yo me confundí.